volviendo del recreo de la 36, aquí estamos, y comentarles que mientras estábamos en el recreo nos llegaron algunos mensajes. El de Lorena que nos dice que la consulta a escuelas llegó información para invitar a todos los compañeros y compañeras a la volantea y a la pegatina. Y aquí agregamos que también se pueden invitar y sumar todos aquellos que nos quieran acompañar, porque este no es solo la lucha del presupuesto, no es solo de los maestros, sino también de toda la población, porque un mejor presupuesto no depende solo de los maestros, sino también depende de todos los trabajadores y depende de todos los padres, madres, hijos, tíos y población que mandan a sus hijos a la escuela pública. Y vaya si tendremos amigos de la escuela pública, ¿verdad? Que siempre están colaborando, que siempre están apoyando nuestra lucha. Y la lucha por el presupuesto tiene que ser una lucha nacional. Es por eso que invitamos no solo a los maestros y maestras, sino también a todos los que quieran acompañarnos. Bueno, y siguen llegando mensajes. Llega el mensaje también acá de Jorge, que está en contexto, pero se ve que nos está escuchando. Así que acá dice, para todos los compañeros, un abrazo fraterno a quien han mantenido la unidad sindical con su militancia. En este momento Jorge no nos va a acompañar en las elecciones, pero sí en el trabajo militante de todos los días. Bueno, un abrazo enorme también para Jorge, que sabemos que va a estar allí y que está allí porque su compromiso es el compromiso con la educación pública, como todos los militantes de nuestro sindicato y como todos aquellos maestros que de alguna manera u otra aportan al trabajo sindical. Y nos llegan más mensajes. Bueno, Gonzalo también nos manda un mensaje, que hoy por temas personales no pudo estar acá, pero un abrazo a toda la audiencia, al FEF en particular, y a los compañeros y audiencia de la 36. Y ahora le damos paso a otro tema musical del grandioso Alfredo Zitarrosa. Pasé de largo por tal a detenerme, ¿para qué? Detenerme, ¿para qué? De poco vale un paisano sin caballo y en Montiel. Crucé por Altamirano, por Sauce Norte crucé, barro negro y huellas hondas, como en Denantes hallé, de recuerdos y caminos, un horizonte abarqué, lejos se fueron mis ojos, como rastreando el ayer. Costa ya muerto, Cipriano Vila también, Cipriano Vila también, dos horcones entrerrianos de una amistad sin revés. Por eso pasé de largo, detenerme, ¿para qué? Detenerme, ¿para qué? De poco vale un paisano sin caballo y en Montiel. Sin canto pasaba el río, ¿para qué lo iba a tener? Ancho camino de fugas, callado tiene que ser. Con mirada de otros años y otros tiempos contemplé sobre un mangrullo de talas el palmeral de Montiel. La sombra de mi caballo junto al río divisé, se me enrollaban en el alma las leguas que anduve en él. En la orilla montielera tuve un rancho alguna vez. Tuve un rancho alguna vez. Lo habrá volteado el olvido, será tapera, no sé. En la orilla montielera tuve un rancho alguna vez. Por eso pasé de largo, detenerme para qué, detenerme para qué. De poco vale un paisano sin caballo y en Montiel. Bueno, después de este hermoso tema de don Alfredo Zitarrosa, que siempre es bueno traerlo en los momentos más difíciles de la lucha, ¿verdad? Sus letras tan vigentes, tan coherentes con su línea de pensamiento. Línea de pensamiento que muchos adherimos también de don Alfredo, gran personaje de nuestro y artista de nuestro país, y que tanto que sigue vigente y que tanto se puede rescatar de cada una de sus letras y todo lo que puede colaborar a la hora de organizar el pensamiento y organizar el trabajo y la estrategia a seguir adelante. Bueno, acá nos llega el Fono Arcilla, que está funcionando vía Gonzalo, se lo agradecemos a Gonzalo, que nos plantea que la escuela número 102, a los compañeros no le han llegado las mociones para votar, y bueno, tenemos el lunes a las 8, se cerraría, así que si antes de las 8 de la noche los compañeros pueden retirar de Ademo Montevideo las mociones, después que alguien se acerque hasta Demo Montevideo con lo que han resuelto, ¿verdad? No tenemos otra vía para hacerla llegar, a no ser que se puedan comunicar con nosotros y vemos cómo, si tenemos alguna por acá a la vuelta, le hacemos llegar para que el lunes en la mañana los compañeros puedan ya discutirla y tomar posición sobre alguna de esas mociones. Así que a la compañera Miriam le avisamos que se conecte con nosotros, y si el fin de semana podemos hacerle acercar, si no, el lunes tendría que pasar por el sindicato, levantarla y después a las 8 hacer llegar lo que resolvió con la escuela. Bueno, volviendo un poco al tema central nuestro de presupuesto, comentarles que una de las líneas de trabajo que plantea el SEIP, el Consejo de Educación Primaria e Inicial, es con todo el tema de la construcción de escuelas, además de las reparaciones, ¿no? Acá se plantea, por ejemplo, algo que ya aparecía en otro documento que ya fue criticado, que ya desde la TV y ahora calculamos que el 14 vamos a presentarlo en la federación para también tomar posición sobre el mismo, que es el acuerdo multipartidario. Aparece casi un textual al acuerdo multipartidario, acuerdo que lo peor que pudo haber tenido ese acuerdo es que se haya hecho, porque los partidos políticos pueden opinar sobre educación todo lo que quieran, pero no pueden violar la autonomía del ente diciendo y delineando cómo debe ser el trabajo y cuáles deben de ser las políticas educativas. Puede plantear lo que quiera, cualquier partido político puede tener en su programa toda la visión que quiera sobre educación, pero incidir sobre las políticas educativas y políticas de Estado no es conveniente y no está permitido por la Constitución. Pero igual tuvieron esa mala fortuna de acordar y acordar cosas que son totalmente inviables y aparecen en el documento que Primaria enviará al CODICEN. Esperemos que esto se pueda revertir en las próximas comisiones. El documento plantea que para tiempo completo es alcanzar las 300 escuelas de tiempo completo. Se parten de 135 actuales y 33 programadas por PAEPU, que es el ex MECAEPA. El costo de inversión promedio por escuela nueva, estimado de una obra nueva, cada dos ampliadas y refaccionadas, es de 967 millones. Costo total de la obra, equipamiento, biblioteca, materiales didácticos, porque a la escuela no son solo paredes, hay que meterle cosas adentro, es de 1.200.000. Bueno, acá cualquier persona que se ponga ya con la calculadora a hacer un poco de cuentas, según lo que ha enviado de mensaje el Ministerio de Economía y Finanzas, es totalmente inviable. Más allá que hubo un acuerdo partidario, el Ministerio de Economía y Finanzas, con lo que propone para incorporar al presupuesto educativo, solo se iría en las construcciones de escuelas de tiempo completo. ¿Qué pasa con todo lo demás? Un modelo que está en decadencia, como hemos dicho, los maestros en todos lados. Un modelo de tiempo completo que no ha dado las respuestas para los cuales fue creado. Entonces, invertir. No hay tiempo ni siquiera para hacer 300 escuelas de tiempo completo. ¿Qué en 5 años 300 escuelas? Si nosotros vemos el promedio, que en 5 años, ¿cuántas escuelas se construyeron a lo largo y ancho de todo el país? No tenemos el número exacto, pero muy por debajo, pero absolutamente por debajo de este número. ¿Cuántas empresas constructoras tendríamos que tener? Está la posibilidad, hasta nos ponemos a pensar, de la capacidad de material en Portland, en hierro, en técnicos, en constructores, para poder hacer estas 300 escuelas a tiempo completo. ¿A quién se le ocurre poner en una plataforma y en un programa y en un proyecto de presupuesto algo que es totalmente inviable? Es realmente de una consideración que no podemos entender de dónde sale. Y además los costos, ¿verdad? Los costos de esto es impresionante. Nosotros preguntamos en esta comisión si había planificado y si conocíamos realmente las necesidades del Uruguay, porque no solo Montevideo, ¿no? Las necesidades del Uruguay, dónde construir, dónde hay mayor explosión demográfica, cuál es el movimiento de la población hacia dónde, porque una de las cuestiones que hemos sufrido y estamos sufriendo muchas de las escuelas es la movilidad de la población en los cinturones de las ciudades, no solo en Montevideo, también de las grandes ciudades del interior. Lo que sucede es que por falta de trabajo la gente se mueve de un lugar al otro, por falta de vivienda también se mudan de un lugar al otro, se van de ese asentamiento o de ese barrio, se van a otro barrio y al poco tiempo vuelven a venir. Es un movimiento constante y eso hace a también esa cuestión social a pensar, esa cuestión social a estudiar, hace que uno tenga que planificar como gobierno de la enseñanza, que tienen que planificar, hay que planificar porque hace también a los costos y a los ahorros de los dineros públicos, para si se ahorra en un lado, se puede invertir en otro, donde hace más falta, ¿verdad? Entonces, no conocemos cuál es la planificación de dónde se van a construir estas escuelas. No sabemos si está realmente con conocimiento el Consejo de que no caigan como en las contradicciones que cayeron de construir escuelas, mega escuelas enormes, al lado de otras que ya están funcionando. Entonces, eso nos preocupa bastante. Con respecto a las construcciones de escuelas, se plantean construir 33 escuelas comunes, 63 jardines de infantes, 3 escuelas de educación especial y 10 escuelas rurales. Esto está pensado para todo el país, ¿verdad? Ampliar incorporando aulas en 70 escuelas, 20 más en prioridad 2, que construir comedores y cocinas en 35 locales, construir baños en 39 escuelas, construir salón multiuso en 18 centros. No sabemos bien estos números, cómo están estudiados y si han sido valorados realmente como necesidad, como se nos dijo en la primera reunión, que primaria iba a delinear el mensaje presupuestal según las necesidades. No sabemos si estas son realmente las necesidades que valoró el Consejo a través de todos sus directores y todos sus inspectores, si, dónde está la consulta hecha, el planeamiento educativo, de dónde saca los datos para que este número sea realmente la necesidad, y la preocupación de dónde se va a construir todo esto, ¿verdad? Porque si no, nos pasa las contradicciones, como ya hemos dicho y hemos denunciado, escuelas que se están vaciando porque la realidad habla de que en esos lugares no hay población infantil que concurra a la escuela pública, y sí, en otras zonas que hay escuelas que realmente están desbordadas por su cantidad de alumnos y de grupos, y que eso hace realmente muy dificultoso el trabajo. Que esto se vincula también a lo que ya hemos hablado, al famoso tiempo pedagógico. Bueno, el tiempo pedagógico, ¿cómo lo planteamos, verdad? Para los maestros, mayor tiempo con los alumnos es poderle dedicar en el aula mayor tiempo a cada uno de ellos. ¿Y eso cómo se logra? Y bueno, se logra no teniendo grupos tan numerosos, sino que un número ideal, ¿verdad? 22, 23 alumnos, según también las escuelas, porque hay escuelas, por supuesto que las escuelas especiales, el número con el que se pueda trabajar, las compañeras que están en el tema consideran que, digo, sabemos que ese número no es inviable, pero aumentar el tiempo pedagógico es poder darle mayor cantidad de horas y dedicación por alumno en la clase, y no centralizar todo en un modelo como es el modelo de tiempo completo, un modelo que está realmente haciendo agua, ¿verdad? con respecto a las necesidades de cargo. Aquí se nos planteó que los cargos no van a tener, los cargos de maestros no van a tener el mismo impacto que tuvieron en el periodo anterior. En el periodo anterior se tomó sobre todo de lo que ATD proponía, la cantidad de creación de cargos, eso se tomó como línea de trabajo y se llegó al número que se consideraba, pero hoy las necesidades de cargo supuestamente para el Consejo han bajado. ¿Se da esta situación en el país compleja de que hay departamentos donde hay maestros que sabemos que están desocupados, que no tienen trabajo, y hay departamentos como Montevideo y Canelones que faltan maestros? Es un tema que necesitamos discutirlo, necesitamos analizarlo para solucionar, porque es la consecuencia es lo que contaba hoy, grupos enteros donde no han tenido clase durante muchos meses los alumnos. En cuanto a cargos, lo que se plantean son 40 secretarías y 18 subdirecciones, 35 cargos para educación inicial, 18 cargos para educación musical, 13 cargos para educación especial, 20 cargos para educación rural y 44 cargos para educación común y 6 cargos para las colonias de vacaciones. Tampoco sabemos muy bien de dónde salen estos números. Vamos a preguntar en esta próxima reunión y especificar un poco más el tema de la creación de cargos, pero atándolo sobre todo a la falta de maestros que hay en determinados departamentos y que no solo se resuelva creando cargos. Como ya dijimos anteriormente, esto se resuelve con plata y un mejor salario, sin duda, que va a ser la condición fundamental para que el docente trabaje en lo que se formó, para lo que estudió y no tenga que elegir por situación económica y por condiciones de trabajo también otra actividad. Bueno, comentarles también que ahí estoy buscando, ahí está, la parte de la cobertura y asistencia, otra de las líneas de política educativa que va a estar afectada también al presupuesto, es todo lo que tiene que ver con el derecho a la educación. Sin duda que el derecho a la educación es algo por lo que los militantes y todos los maestros trabajamos absolutamente todos los días. ¿A quién le cabe la menor duda que no somos servidores, como se quiere instalar ahora en las discusiones políticas, sino que es un compromiso ético y moral? Y tomo las palabras de don Hugo Rodríguez, que ahora en pocos minutos iremos hasta la casa a visitarlo. Ético y moral el derecho a la educación. Primero porque es un derecho humano fundamental. Y el Estado debe velar porque ese derecho se cumpla. Sin ninguna duda, esto está en toda nuestra plataforma, en todos nuestros documentos. Pero no es solo exigiendo o generando estas líneas de política educativa. El derecho a la educación también se tiene que vincular a situaciones de cambios más profundos de la sociedad. Hoy estamos combatiendo los maestros la pobreza más dura y más extrema. en ese sentido es lo más estructural. Entonces, las políticas no pueden ser solo educativas, sino también tienen que ser macropolíticas estructurales. Si aquí no hay un cambio de política económica, realmente con el presupuesto de la educación que exigimos, con las condiciones de trabajo que exigimos, no, estas situaciones graves que están pasando a nivel educativo no van a revertirse. Así que pensar en el presupuesto educativo es pensar también en el cambio de las políticas económicas, porque no alcanza a decir que no alcanzan los dineros o que ya se dio suficiente y que ahora a nosotros nos toca servir a la tarea. Todo lo contrario. Lo que hay que delinear son políticas y que empiece a pagarse y a grabarse todo aquello que hasta ahora no se ha tocado. El gran capital financiero, la SAFAP, los capitales que huyen del país, todo lo que está por ahí, por otros bancos fuera, que empiece a grabarse todo esto, porque quién está sosteniendo el crecimiento del país son los trabajadores. Y si además el país ha crecido, bueno, queremos saber a qué parte del salario va a ir ese crecimiento del Uruguay. Y eso es lo que debemos exigir. ¿Y qué parte de ese crecimiento va a ir realmente a la educación y a través de políticas educativas que realmente lleguen al niño, a la familia y a la comunidad educativa? En ese sentido, los compañeros que estamos militando fuertemente, trabajando hacia la herramienta sindical para poner la voz del magisterio en toda la población y la voz de los trabajadores de la enseñanza, exigimos un cambio de política económica para un mejor y mayor presupuesto, porque como dice nuestro afiche, que vuelvo a reiterar, el viernes 13 pegatina con estos hermosos afiches, la educación debe salir a flote. Arcilla, la voz de Ademo Montevideo, estará con ustedes el próximo sábado a partir de las 11:30.